Sección 71. De la Guerra y la Paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Parte 1. ¿Por qué Napoleón hacía la guerra a la Rusia? Porque estaba escrito que iría a Dresde, que le trastornarían la cabeza las adulaciones, que se pondría un uniforme polaco, que sufriría la influencia de una hermosa mañana de junio y, en fin, que se dejaría dominar por la ira en presencia de Kourakine primero y de Balachov después. Alejandro, sintiéndose personalmente ofendido, rehusaba negociación alguna. Barclay de Tolly ponía todo su empeño en mandar bien su ejército a fin de cumplir con su deber y conquistar la reputación de gran capitán. Rostov se había lanzado tras de los franceses porque no había podido resistir el deseo de galopar un poco por una extensa llanura. Y de ese modo obraban según sus disposiciones particulares, sus costumbres y sus deseos, los individuos que tomaban parte en aquella guerra memorable. Hoy, que han desaparecido los hombres de 1812 y que sus intereses del momento no han dejado huella alguna, y los efectos históricos de aquella época son los únicos visibles a nuestra vista, y por eso comprendemos cómo la providencia hizo concurrir a cada individuo, obrando por miras personales, al cumplimiento de una obra colosal de la que ni ellos mismos, Napoleón y Alejandro, podían figurarse. Sería ocioso en estos tiempos el discutir las causas que produjeron los desastres de los franceses. Indudablemente son, por una parte, su entrada en Rusia, en una estación demasiado avanzada, y la ausencia de todo preparativo para una campaña de invierno. Y por la otra, el carácter mismo, impreso a la guerra, con el incendio de las ciudades y la excitación al odio del enemigo, en el pueblo ruso. Un ejército de 800.000 hombres, el mejor del mundo, llevando al frente a un gran capitán y teniendo ante sí un enemigo dos veces más débil y guiado por generales inexpertos, no podía ni debía sucumbir más que por estas dos causas. Pero lo que hoy vemos claro no lo veían los contemporáneos, y los esfuerzos de rusos y franceses tendían, al contrario, a paralizar constantemente sus probabilidades de salvación. Y, en efecto, ¿qué es lo que vemos desde un principio? Los ejércitos rusos, sin comunicaciones entre sí, tratándose de reunir, aunque esa reunión no ofreciese ventaja alguna, aun suponiendo que se hubiese pensado en atraer al enemigo al interior del país. El emperador, siguiendo a su ejército, no para operar una retirada, sino para excitar a los soldados con su presencia y defender cada pulgada de terreno contra la invasión extranjera, y dirigiendo violentos reproches al general en jefe que continuaba retirándose. ¿Cómo hubiera podido entonces imaginarse ni por un momento que Moscú sería incendiado, ni que el enemigo hubiese ya entrado en Smolensk? Mientras se intriga y se discute sobre el terreno en que debe tener lugar el encuentro, y se trata de descubrir en dónde están los franceses, estos caen sobre la división en Neverovsky y llegan bajo las murallas mismas de Smolensk. No hay que vacilar para salvar nuestras comunicaciones. Es preciso aceptar a la fuerza el combate. Este tiene lugar. Miles de hombres caen de las dos partes y se abandona a Smolensk, a pesar de la voluntad soberana y del deseo del pueblo. La ciudad es quemada por sus habitantes, a quienes el gobernador ha engañado. Arruinados y no pensando sino en sus desgracias personales, marchan a Moscú a servir de ejemplo a sus hermanos y excitar su odio contra el enemigo. Mientras tanto, continúa la retirada de los rusos, y Napoleón continúa por su parte avanzando como triunfador sin sospechar el peligro que le amenaza. Y de ese modo se decide contra todo lo esperable su pérdida y la salvación de los rusos. Fin de la sección 71.